es porque no llevas entonces muerte, maldito soldado del ejército. Asesinos profesionales. Maldito hijo de puta del ejército. ¿Por qué coño matáis por la paz? Dame la miseria, odio, es lo que creáis. Decid que hacéis vuestro trabajo, pues mi trabajo será reírme de vuestras muertes. Malditos soldados del ejército. Asesinos profesionales. Maldito hijo de puta del ejército. ¿Por qué coño matáis por la paz?